Buenos días, queridos oyentes. Nos encontramos con un representante del Ministerio de Autonomía. Su nombre, por favor, buen día. Rodrigo Puerta. Rodrigo Puerta. ¿Su responsabilidad? Director Ejecutivo del Servicio Estatal de Autonomía. Uh-huh. Rodrigo, quisiera que nos cuente qué se debe esta inclusión de género y de enfoque de género, de despatriarcalización en los planes de territoriales de desarrollo integral. Un poco cuéntenos en los municipios qué se hace con esta especie de inclusión. Bueno, por primera vez nuestro país tiene una agenda de largo plazo, que es la Agenda 2025. Adicionalmente tenemos un plan de desarrollo, que es el Plan General de Desarrollo. Y a esta Agenda 2025 y a este plan, que es hasta el 2020, el plan de desarrollo, deben sumarse los planes de las entidades autónomas, sean gobernaciones, sean municipios, sean autonomías indígenas. Entonces, cuando estos planes se van articulando, se van sumando, por supuesto ahí se van definiendo prioridades, se hace un proceso de participativo, se hace un proceso también para priorizar en base a la cantidad de recursos que hay. Pero por lo general hemos visto que los temas que tienen que ver con equidad, igualdad de género, por lo general son excluidos, ¿no? Entonces, cuando se hace estos planes no se piensa en que las mujeres son la mitad de la población de cada municipio. Entonces este proyecto, con la colaboración de organizaciones internacionales y con el liderazgo de ACOBOL, lo que ha tratado es de, en un número de municipios, incidir para que en esos planes las mujeres sean visibilizadas, pero además tengan proyectos, tengan programas, tengan recursos, pero que los proyectos que también benefician a hombres y mujeres tengan una igualdad de género, ¿no? Entonces, básicamente de eso se trata, por eso valoramos mucho este esfuerzo que se ha hecho de tratar de incluir en los PTDIs el enfoque de género. Algunos municipios considerarán que apoyar a la despatriarcalización y a la inclusión de género será solamente apoyar a la Defensoría, a los SLIMS. ¿Es tanto así o qué temas aterrizan, ¿no?, esta inclusión? En realidad el enfoque de género y la despatriarcalización es transversal a todo. No se puede pensar el tema de género o de despatriarcalización desde un segmento. Las mujeres no son un segmento de la población, no son un pedazo, no son una parte de la población que hay que atender. Las mujeres en realidad son la mitad y son el complemento de la población, ¿no? O sea, complemento entre hombres y mujeres. Entonces no se puede pensar en ninguna política de despatriarcalización o de género pensando que las mujeres son una especie de sector vulnerable de la sociedad. No, son parte integrante de toda la sociedad de ese municipio y tienen los mismos problemas, y en algunos casos requieren, por supuesto, mayor atención del gobierno municipal. No es un tema solamente de violencia, no es un tema solamente de la calidad de mamás que tienen las mujeres. No es un tema solamente de hacer proyectos o temas específicos para mujeres. Se trata de que todos los proyectos deban tener un enfoque de género. Y eso es, la verdad, es un cambio de mentalidad. Difícil a veces de comprender por la mentalidad patriarcal que tenemos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que cualquier programa, cualquier proyecto sea inclusivo a las mujeres? Muchas veces a nuestras autoridades no se nos ocurre, ¿no? Pero es un tema más integral. ¿Cómo han lidiado, ¿no?, por el principal entre los municipios? ¿No quieren colocar muchos recursos económicos en el tema de género e inclusión o despatriarcalización, que se traduce en algunas actividades, talleres, seminarios o quizás encuentros? Los recursos están más priorizados para obras, ¿no? ¿Cómo han visto esto, que haya un desprendimiento, ¿no?, de parte de las autoridades en cuidar el desarrollo humano? Sí, bueno, cuando la autoridad entiende, comprende que el tema de género de mujer no es sacar de su presupuesto para poner el presupuesto en las mujeres, sino que más bien todo el presupuesto debe beneficiar a hombres y a mujeres. Cuando logra entender eso la autoridad, se hace más fácil el proceso. ¿No? Cualquier proyecto puede tener un enfoque de género. Cualquier programa puede empezar a despatriarcalizar. Pero hay elementos que, por supuesto, son centrales, ¿no? Un primer elemento que es central es la voluntad de las autoridades, hombres y mujeres, de acabar de eliminar la violencia contra la mujer. Primer elemento. Segundo elemento, que el trato, el cuidado en los sistemas de salud para las mujeres tenga mayor calidez. Tercer elemento, la mujer en función de el cuidado de los niños y el tema productivo. Cuando se entiende que el tema productivo fundamentalmente debe enfocarse en las mujeres, salimos de esa dimensión de proyectos para hombres o proyectos para mujeres, sino que ya se vuelve integral para la familia. En el marco de esta inclusión de enfoque y desparcialización, ¿qué tipo de experiencia ha habido en los municipios que podemos resaltar? Bueno, hemos visto en muchos casos fuertes apoyos a por ejemplo, las defensorías. Ahí, por ejemplo, un tema importante es que la defensoría cuente con el recurso humano suficiente y necesario. Porque para atender casos de violencia necesitas personas. Entonces, esas personas deben estar bien capacitadas, bien formadas, deben tener buenos niveles de ingreso, principalmente en los municipios rurales, pero debe haber una institucionalidad, esto es bien importante. Esas defensorías deben tener institucionalidad, deben ser respetadas, deben ser un referente en el municipio, ¿no? Para que la gente tenga confianza de acudir ahí. ¿No? Cuando no hay esa institucionalidad y no es un referente, en realidad la gente dice, yo creo que no me van a resolver el problema ahí. Otros temas interesantes tienen que ver con muchos proyectos, programas de inclusión en mujeres en temas productivos, ¿no? Por ejemplo, el fomento a tener pequeños negocios, a tener pequeñas empresas de mujeres, ¿no? De asociaciones de mujeres. Eso, entre otras muchas experiencias que hay, ¿no? Eso hay que proyectarlo a futuro en un PTDI, ¿no? Bolivia tiene 316 municipios. En este momento tiene 339 unidades territoriales, de las cuales 12 en realidad ya están en tránsito a autonomía indígena. Entonces, municipios como tal que no están en tránsito serían 327. ¿Cuántos ingresaron con este enfoque de despatriarcalización? No, este esfuerzo ha sido focalizado, ¿no?, en 23 municipios. El programa como tal ha podido incidir de manera directa en esos 23. Sin embargo, hay muchos otros municipios en mayor o menor medida que lo han hecho, ¿no? O sea, no podría dar un dato exacto de cuál es el grado de incidencia en esta planificación, porque los PTDI recién ahorita están en concordancia. Hasta fin de año recién vamos a saber cuántos PTDI, primero, que se han concluido, y segundo, que tienen un enfoque de género y despatriarcalización. Ahorita están en pleno proceso. De estos 23 podemos saber porque el proyecto los ha apoyado directamente. La nueva constitución ha sido aprobada casi aproximadamente en 2009. A partir de eso ya se decía, ¿no?, el enfoque de despatriarcalización. Han pasado prácticamente ya 17 años. ¿Cuál será la principal barrera para que otros municipios no estén ingresando, ¿no? ¿Aún todavía la mentalidad de los alcaldes o de los concejales aún será una barrera, o qué es lo que ustedes han identificado? Bueno, en donde se ha avanzado muy bien es en la representación política. O sea, la mitad de las concejalas es mujer. ¿Paridad y alternancia? ¿No? Sí. Entonces, la mitad de las concejalas es mujer, ¿no? O sea, ahí hay paridad. Sin embargo, el número de alcaldesas es muy poco. El 8% de las de los municipios tiene alcaldesa mujer. Solo el 8%. Ahí, por supuesto, se debe a las candidaturas que van presentando los diferentes partidos o agrupaciones, ¿no? Sin embargo, el hecho de que ya haya una importante representación en los consejos municipales hace que las políticas de un municipio ya sea muy difícil que no incorporen algunos criterios. Es muy complicado que no lo incorporen, ¿no? O sea, si bien existe todavía esa mentalidad patriarcal, este es un proceso. En realidad tampoco se va a resolver en un par de años. Es un proceso que lleva años en realidad poder comprenderlo, entenderlo y actuar sobre ello, ¿no? Bueno, don Rodrigo, ¿y qué nos puede comentar en relación a la violencia política en razón de género? ¿En cuánto ha mejorado o se ha tratado de eliminar esta dificultad, ¿no?, que había anteriormente, antes de la nueva constitución, don Rodrigo? Bueno, se ha aprobado el reglamento de la ley 243, que permite que los mecanismos para el procesamiento de estos temas sean mucho más expedito, más fácil, ¿no? Yeah. Sin embargo, el tema de violencia política contra la mujer es un tema que todavía está latente. Ahí es donde se expresa de mayor forma el machismo, el patriarcado político, ¿no? Las autoridades varones todavía no conciben la autoridad de una mujer en el seno del consejo municipal, por ejemplo. E incluso cuando son alcaldesas, ¿no? Hemos tenido casos en los cuales han intentado realizar actos de violencia, acoso, pero vemos que ya no es tan fácil como antes, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, el caso de la alcaldesa de Collana, acá en La Paz. Terrible el acoso y la violencia política. Sin embargo, como Estado, como Ministerio, con otros ministerios hemos podido apoyar apoyar a la alcaldesa y se ha podido superar, ¿no? Es un proceso de negociación, es un proceso de mucha conversación ahí, pero el marco legal se ha podido aplicar en ese caso, porque ahí ha habido una denuncia de la alcaldesa contra las personas que han ejercido acoso y violencia, y esas personas han llegado a estar detenidas. Entonces ahí vemos que los marcos legales sí están empezando a funcionar. Lo que sí no debe ocultarse son estos actos. Por ejemplo, esto salió a la luz y se ha podido hacer algo, pero muchos de los casos de violencia y acoso político no se ven, se dan en el seno de los propios consejos, ¿no? Son ocultos y ahí deben visibilizarse. Bueno, y alguna recomendación, ¿no?, para las autoridades que están en función pública, ¿cuál sería el mensaje que podríamos dar para que puedan tal vez incluir este enfoque de género y de desparcialización? Porque todos los programas tienen que estar orientados a esto, según nos dice usted. Sí, o sea, el elemento central tiene que ver con hacer el esfuerzo, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo, un esfuerzo mental, hay que hacer un esfuerzo de tratar de superar barreras. Y es un tema de compromiso, ¿no? O sea, el alcalde que quiere realmente invertir, que quiere realmente que sus proyectos tengan enfoque de género, lo va a lograr. Lo va a lograr. Y es un tema de actitud, ¿no? Si tienes actitud positiva hacia eso, seguro que lo va a lograr. Hay otros alcaldes que no tienen esa actitud y que dicen, no, eso cuento debe ser. Y hay otros que simplemente sonríen, dicen sí ante la foto, pero en los actos no lo hacen. Yo les aseguro que la autoridad que de verdad quiera hacerlo, lo va a lograr hacer. Porque es simplemente ver en qué beneficia un proyecto a la mujer. Así de fácil. ¿no? Te pones a pensar, a ver, este proyecto, ¿en qué beneficia a la mujer? Y si no beneficia en nada, entonces no tiene pues, un enfoque de género. Muchas gracias. Permiso. Estamos buscando a Natasha. ¿Dónde estará el de ONU Mujeres? ¿Nos puedes identificar? Ah, aquí. Muy bien. Vamos a dialogar con también la responsable de ONU Mujeres. Estamos ahora con Natasha Loaiza, es oficial de programas de ONU Mujeres en nuestro país. Y bueno, quisiera que nos cuente, Natasha, ¿a qué se debe, ¿no?, esta actividad de inclusión de enfoque de género y despacharización en los planes y programas territoriales de los municipios del país? ¿A qué está orientado un poco? Bueno, como usted sabe, el proceso de planificación del ESPIE, del Estado Plurinacional, es un proceso muy, muy importante, al que el Estado le está poniendo mucho énfasis en el marco del Plan de Desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo, la Agenda Patriótica, etcétera. Y dentro de este proceso hay un ámbito donde es necesario trabajar planes de mediano plazo. Y en esos planes de mediano plazo se inscriben los planes sectoriales, por un lado, pero también los planes territoriales de desarrollo integral, tanto a nivel departamental como a nivel municipal. Este es un proceso de planificación para 5 años en el país y va a determinar la asignación de presupuestos, va a determinar la prioridad de acciones a nivel municipal. Y en todo este marco, el tema de género y de despatriarcalización es fundamental, porque las mujeres somos el 50% a nivel nacional, pero también a nivel municipal. Y hay prioridades, necesidades, vivencias, conocimientos, desde conocimientos ancestrales, aspectos fundamentales que estos planes tienen que recuperar desde la voz, desde la... los derechos de las mujeres. Y entonces este proyecto lo que ha hecho es trabajar con municipios, en este caso con 23 municipios, para que en ese proceso de planificación de los planes territoriales de desarrollo integral se incorpore, no desde afuera, desde las propias mujeres, desde las concejalas, desde las alcaldesas, desde las autoridades, hombres y mujeres, una perspectiva de género y de despatriarcalización en estos planes de desarrollo, en estos planes territoriales de desarrollo. Entonces, durante 4 meses, ACOBOL, a partir de todas sus ACOs departamentales y su trabajo en el ámbito municipal, ha desarrollado talleres donde se han discutido estrategias para la planificación, pero también necesidades concretas, proyectos, acciones concretas en este proceso de planificación. ¿Y en qué experiencias han aterrizado esta inclusión de género en los municipios? Bueno, en realidad tiene que ver, no difiere mucho de las preocupaciones de los municipios. Tiene que ver con ámbito económico, tiene que ver con todos los ámbitos de desarrollo humano y entre ellos temas de violencia contra las mujeres. Y este tema económico, que es un tema que preocupa de manera fundamental también, ¿no? Cómo desarrollar proyectos de desarrollo económico en los municipios donde las mujeres son protagonistas. Claro. Alguno dirá, pues, municipios, ¿no? Ser inclusivo y ser apoyar al género y la despatriarcalización será solamente apoyar al SLIM o a las defensorías de la niñez. ¿Será un tanto así o es un tema muy aparte, ¿no? Los SLIMs y las defensorías y las casas de acogida son preocupaciones en los municipios. Pero este ejercicio nos ha mostrado que no se circunscriben solamente a esos ámbitos las preocupaciones. Como le digo, las preocupaciones tienen que ver con los distintos, con las distintas problemáticas de los municipios. Y otra vez reitero, el tema económico es un tema prioritario de interés de las mujeres. Y cuando hablamos de género, estamos hablando de temas económicos, estamos hablando de participación de las mujeres, todavía tenemos muy pocas alcaldesas en el país. Tenemos 23 apenas alcaldes, el 8% de los alcaldes son mujeres. No hay una sola gobernadora mujer. Esas son preocupaciones, porque si las mujeres no estamos en los ámbitos donde se toman las decisiones, es muy difícil que las preocupaciones de las mujeres sean realmente consideradas. Sí, en toda Bolivia solamente existe 23, en toda Bolivia solamente hay 23 alcaldesas, ¿sí? Sí. Oh, ya. Aparte de todo ello, ¿qué barreras han enfrentado para que se pueda implementar este enfoque y despacharización en los municipios? Bueno, fundamentalmente el tiempo, porque ha sido un tiempo muy corto. La verdad es que esta iniciativa ha tenido resultados muy buenos en muy poco tiempo, porque el proceso de planificación mismo ha sido de muy pocos meses, en general. Y entonces ese ha sido un desafío importante. Pero después, la verdad es que se ha contado con un enorme compromiso desde los municipios, de las autoridades. Nos hubiera gustado llegar a más municipios. ¿Qué pasó? Problemas de tiempo, de fundamentalmente, y también presupuestarios, que se requieren más recursos para llegar a más municipios. Pero en Bolivia, desde la gestión 2009, ya con la nueva constitución, ya se tiene un enfoque de despacharización. ¿Será que nuestras autoridades locales estarán yendo en esa mira, o es que siempre necesitamos de una motivación, ¿no? Como usted decía, tiene que haber una organización que esté impulsando, digamos? Ese es un muy buen punto, porque en realidad todo este trabajo es un compromiso con la implementación, con la puesta en práctica de la Constitución Política del Estado y del marco normativo tan importante que se ha desarrollado en los últimos años. Pero ese marco normativo tiene que aplicarse, tiene que implementarse. Y una forma de que ese marco normativo se implemente es a través de la planificación. Le pongo un ejemplo. En la ley 348, que es la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, tiene una reglamentación a través de un decreto supremo 2245. Ese decreto supremo establece que los municipios deben presupuestar el 30% del presupuesto destinado a seguridad ciudadana a temas de violencia, casas de acogida, SLIMS, y también a fortalecer la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Los municipios no están incorporando ese mandato en su planificación operativa. No lo hacen por una serie de razones. Una de ellas tal vez tiene que ver con la necesidad de mayor concientización sobre estos temas. Y es ahí donde entran este tipo de proyectos, que lo que buscan es concientizar, brindar, facilitar las herramientas necesarias para poder plasmar en la planificación y en los presupuestos estos mandatos de la normativa y de la Constitución Política. Bueno, seguramente estos planes donde se ha incluido el enfoque de género y despatriarcalización se notarán seguramente más adelante. ¿Cómo avisar esos resultados? Bueno, hasta luego, alcalde. Mucho gusto. Sí, bueno, ya han quedado registrados en los planes, en la planificación quinquenal. Alguien dirá, una cosa es escribir. Municipios. Ciertamente, una cosa es escribir, pero peor sería que no esté. Reconozcamos. Sí, sí. Voy a llamar. ¿Sí? Gracias. ¿Qué te quiero explicar ese proyecto? Entonces, estábamos en que era peor no escribir. Exactamente. No, bueno, a partir de esa planificación se establecerán acciones, presupuestos, porque esos planes tienen que ejecutarse. Bien. Natasha, quisiera que nos cuentes un poquito, tal vez si tienes algún conocimiento respecto a la violencia política en razón de género, cómo ha visto acá en nuestro país, ya en este nuevo escenario, ¿no? El tema del acoso y la violencia política en el país, y sobre todo a nivel municipal, es muy fuerte. ¿Continúa habiendo? Continúa habiendo. Realmente, yo creo que esto no ha cambiado mucho. Hay una ley, pero la ley no se está implementando. Hasta ahora no hay un solo caso donde haya una sentencia ejecutoriada por un caso de acoso y violencia política. Se ha restituido algunas alcaldesas a sus puestos, pero los juicios que deberían hacerse por acoso y violencia no se han desarrollado. Recién se ha promulgado la reglamentación de esta ley, que también va a ayudar, pero este es un tema que tiene que ver con muchas dimensiones también de la problemática de las mujeres y sobre todo, como le digo, a nivel municipal. Cuantas más mujeres autoridades hay, más evidencia este problema de acoso y violencia política. Y esto hay que mirarlo también en el marco de, creo yo, es una opinión más bien personal, de la necesidad de mayor transparencia en los municipios. Ya. ¿Qué indicador usted ve para que por lo menos continúe existiendo eso, ¿no? Y ya estamos en una especie de etapa de cambio desde la gestión 2005, 2009, con la nueva constitución. Sin duda hay cambios importantes, pero estos son ámbitos que cuando empiecen a cambiar uno va a poder realmente darse cuenta de que esos cambios están bien arraigados. Muy bien. ¿Cuál es la normativa que, no, pues, en todo caso, lucha contra el acoso político? Bueno, está la ley. Otra vez, las leyes no son suficientes, pero son bien importantes. Hay que lograr que la ley se implemente. Y para eso se necesitan muchas cosas. Entre ellas, la decisión de las autoridades a nivel local, a nivel de los gobiernos municipales, a nivel de los consejos municipales, establecer los mecanismos, las instancias donde las mujeres puedan acudir y encontrar un eco y una respuesta. Se está hablando de comisiones de ética en los consejos municipales, por ejemplo, que en el momento no existen, que esas comisiones de ética sean paritarias. Y también aquí entra mucho en juego el tema del sistema judicial. Esta es una ley, imagínense, la ley 348, es difícil para el sistema judicial asumir, apropiarse y aplicar. La ley contra el acoso y la violencia política es más lejana todavía, entonces ahí hay mucho trabajo que hacer. Es decir, hay el marco normativo para juzgar, pero no se entiende qué es el acoso y la violencia política. En el sistema judicial no hay todavía, digamos, la conciencia necesaria en los operadores de justicia para aplicar adecuadamente esta ley. Entonces hay un ámbito de trabajo muy fuerte todavía. Muy importantes sus palabras. ¿Algo más que desea agregar? No, muchísimas gracias y muchas gracias por cubrir este evento, que es un aporte todavía modesto a este proceso tan importante y tan grande de planificación que está viviendo el país. Así hemos dialogado con las representantes en cuanto a este programa de inclusión del enfoque de género y desparcialización en los planes territoriales de desarrollo integral, PTDI, de los gobiernos autónomos municipales de nuestro país.